Yo también quiero saludar mi idioma ancestral. Yo creo que este es un espacio de reflexión, es un espacio de reencontrarnos consigo mismo. Y quiero decirles, Ayituta, Guarnis y Caris, y Muyais, quiero decir buenas noches, hombres y mujeres de Europa. No sé cómo se dice Europa, no sé cómo se dice Barcelona, es un idioma, ¿no? Pero quería también saludar, porque es una forma de conectar también con el ser. Refiriéndome más específicamente a la pregunta sobre las declaraciones. Mira, yo siempre digo, en Colombia decimos cabe aclarar. Y es que cabe aclarar significa tener presente lo que primero fue. Y es que ha sido logros del movimiento indígena mundial, podríamos decir, para hoy tener algunas mínimas condiciones jurídicas en los convenios internacionales. Esto no ha sido gratuito, decimos en Colombia, esto no ha sido regalado. No hay que olvidar que para poder estar hoy en la declaración de Naciones Unidas, muchos pueblos tuvieron que caminar a pie y estarse 6 meses en una plaza exigiendo poder ingresar a lo que hoy es físicamente Naciones Unidas. Y todo aquello, no olvidar, para recordar que hace parte de la memoria, es que esto ha sido una lucha milenaria, más de 7.000, 15.000 años, que siempre se ha venido caminando y se ha venido, diríamos, avanzando en unos instrumentos jurídicos en el marco global para poder sustentar y defender nuestras movilizaciones y nuestras luchas. En esa medida, yo creo que el papel que cumple lo jurídico, como lo llamamos en Colombia, no sé cómo lo llaman en otras partes, es un medio de poder soportar que existen unos derechos que han existido por miles de años y que hoy reclamamos después de tantas luchas y tantas muertes no naturales de muchos compañeros y compañeras, y que hoy sean unos instrumentos a través de letras, códigos y todo. Esos son los convenios. Decir que el tema de la memoria, sobre todo para los pueblos andinos, para nosotros que somos del sur, que estamos en la recontextualización del territorio, territorio sin fronteras, territorios sin límites, pero más el ser, el reconocer que somos parte, que somos el primer territorio sagrado en la cual está nuestro cuerpo, que somos parte de ese ciclo territorial y que para hoy caminar hacia el equilibrio tenemos que sanarnos nosotros primero. Hay que sanar nuestro territorio, hay que armonizarlo. Porque como veíamos en los documentales anteriores, estamos enfermos de muchas situaciones. Y hoy podríamos reflexionar aquí, pero mañana podemos seguir haciendo lo mismo que no debemos seguir haciendo. Y por eso los pueblos andinos hablamos, más que hablamos, sentimos, porque para nosotros no es hablar por hablar, sino que exteriorizamos a partir del sentir. Y en esa medida enfocamos al territorio armonía y equilibrio como principio de vida. Y la pregunta que yo les dejo es que, ¿qué pasaría si no hubiera tierra? ¿Qué pasaría si no hubiera aire? ¿Qué pasaría si no hubiera agua? ¿Y qué pasaría si no hubiera fuego? Póngase cada uno de ustedes a pensar solamente un segundo sin oxígeno. ¿qué pasaría? Por eso se, cuando a uno le dicen, hable de, o compártanos del territorio, para nosotros es muy complejo relacionarnos al individual, porque lo de nosotros está en ciclos de vida, que esos ciclos no van separados. Y así va nuestra palabra, no puede ir separada. Tiene que haber una restauración del orden natural, a lo que le llaman en español o, ¿cómo se dice? En otros idiomas. Catalán, bueno, dice, el buen vivir o el vivir bien. Para nosotros en suma causa el retorno a la sabiduría, que implica ser más integrales, ser, tener conexiones directas con la madre tierra y con los principios de vida. Por eso la apuesta de la sociedad, pueblos originarios, pueblos ancestrales, debe ser la restauración del orden. Porque la sociedad lo que ha hecho es alterar el orden. Cuando se altera el orden, pues sencillamente desaparecemos. El orden natural nos pasa a la cuenta de cobro, ¿no? Como que no debes hacer esto, ¿por qué lo hiciste? Entonces, asume, ¿no? Es muy importante no perder de vista. No perder de vista que primero necesitamos sanar nuestro territorio, como el espacio sagrado que es nuestro cuerpo. Despertar ese sentir para pensar. Y todo aquello se fundamenta, creo que ustedes conocen, muchos de aquí que conocen el proceso histórico, nosotros decimos, cuando reclamamos los derechos de vida, decimos que es una deuda histórica que tienen con los pueblos y más aún con nosotras las mujeres. Entonces, yo creo que hay un reto grandísimo. Y hablar de la memoria y hablar de todo esto, para nosotros se fundamenta el futuro en el pasado, para caminar al presente y para caminar así adelante. Si no tenemos ese pasado, tendemos a repetir y a desaparecer. Lo que yo les podría decir en relación a todo lo que se refiere a derechos. Por eso en Colombia estamos, sobre todo el Consejo Regional Indígena del Cauca, hemos dicho que no vamos a hablar más de derechos humanos, vamos a hablar de derechos de vida, que es otra concepción diferente. Entonces los derechos humanos para nosotros son derechos de vida, que los derechos de vida no son negociables, no son consultables. Por eso para nosotros en este momento atraviesa todo el tema de consulta previa y la protocolización de la consulta previa. Las mujeres decimos, ¿y para qué nos consultan lo que no hay que consultar? Los pueblos nunca podemos consultar, admitir una consulta de algo que no es consulta, porque nunca permitiríamos que exterminen la vida de nuestro territorio, y no solo la vida de nuestro territorio, sino la vida de la sociedad. Yo veía muy claramente lo que han logrado construir las organizaciones que impulsan la defensa de la vida, todo lo que sucede y lo que sucederá en adelante, ¿no? Entonces, yo podría decir allí que hay que sanarnos nosotros primero para poder relacionarnos con el territorio, conectarnos realmente. Finalmente decir que en Colombia hemos avanzado un poco en el derecho propio. El derecho propio parte y nace a partir de la ley de origen. El origen te dice cómo debes solucionar tus cosas y cómo debes equilibrar. A partir de ahí es el esfuerzo de la formación y la orientación desde lo propio para entender la propia vida de los pueblos. Estos convenios son unos soportes y algo en que nos podemos amparar, que son muy importantes, creemos, para nosotros, pero realmente la vida está en el derecho propio, que está fundamentado en la ley de origen. Eso sería.